lo que quiero porque me da igual. Sintéticas, goyéticas, eléctricas, frenéticas, contéticas. Lleva zapatos de tacón. Contéticas. Las luces eléctricas me llenan por dentro. Las crazy poéticas me besan de miedo. Siento tormentos sintéticos, frenéticos. Vente conmigo que te como el higo. Luces eléctricas me llenan por dentro. Las crazy poéticas me besan de miedo. Siento tormentos sintéticos, frenéticos. Vente conmigo que te como el higo. Sintéticas, poéticas, eléctricas. Me he visto sexual.